Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 1 al 4. La curación de un leproso. Al bajar Jesús del monte, le seguía una gran multitud. En esto se le acercó un leproso, se postró ante él y dijo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Y extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». Y al instante quedó limpio de la lepra. Entonces le dijo Jesús: «Mira, no lo digas a nadie, pero anda, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La curación de un leproso. Hay muchos milagros en tu vida a los que crees que pudo ser la suerte quien te ayudó. Pero déjamelo decírtelo claro y fuerte. Fue Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.